Le voy a pedir que busque su Biblia y en su Biblia busque el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 15. Amén. Si lo ha encontrado, le ruego que se ponga de pie. Y le va a dar lectura este pasaje bíblico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibiste nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijereis las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así en pie vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia. Señor, ha sido leída tu palabra en esta hora y pedimos, Padre Celestial, que tú nos hables. Padre amado, conforme a tu voluntad en este día, Señor, prepara nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra y ser edificados por ella, Padre amado, que nuestra fe sea aumentada, Padre Celestial, que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a escuchar tu voz en este día, Señor, y tu voz a mi vida, Padre amado, para glorificar tu nombre en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Toma asiento. La palabra del Señor. Bueno, nos habla de un hombre llamado Nicodemo. Yo sé que la mayoría de los que están acá alguna vez dentro de su caminar dentro del Evangelio escucharon acerca de este párrafo bíblico, de esta historia, de este hombre llamado Nicodemo, que era uno de los principales, dice la Escritura, entre los judíos. Era uno de los principales en cuanto era el conocimiento de la ley. Sabemos que en el tiempo de Jesús había muchas sectas: los fariseos, los saduceos, los escribas, los cuales eran los encargados de dar a conocer al pueblo la ley de Dios. Era tanto el celo de estos hombres que tenían por la ley de Dios, por las cosas de Dios en ese momento, que este celo los llevó a aprenderse la antigua ley, ¿cierto?, de memoria. Ellos aprendían el Pentateuco, los primeros 5 libros, de memoria. Y no tan solo eso, sino que iban más allá, sino que aparte de eso, aprendían lo que era la Torá, que eran las interpretaciones de 2 rabinos principales. Ellos se la aprendían de memoria también. Y ellos podrían citar la Escritura de manera fácil. Nosotros apenas a veces nos aprendemos 2 o 3 versículos bíblicos de memoria y más o menos, porque a mitad del versículo a veces le ponemos otra palabra que no va. Pero estos personajes de ese tiempo, ellos se sabían la Escritura de memoria y perfectamente bien, o sea, no, sin ningún error. Eran estrictos en cuanto a lo que era el conocimiento de la ley. Y uno de ellos, llamado Nicodemo, dice que vino a Jesús. Era extraño esto, de partida esto es extraño, porque vemos en la Escritura que los fariseos, los escribas, eran totalmente opositores a la obra de Jesucristo cuando vino a la tierra. Ellos se oponían completamente a lo que Jesús hacía. Sin embargo, vemos a este hombre que vino donde Jesús. Pero hay un detalle que dice que vino de noche. Vino de noche simplemente por el hecho de que no quería que lo vieran con Jesús. Porque para él, siendo uno de los principales dentro del pueblo judío, el estar con Jesús, el compartir con él, podía ser motivo de que él lo destituyeran de su cargo, de su oficio, y fuera mal mirado. Él estaba apoyando en cierta forma a Jesús al estar con él, al conversar con él. Por eso él vino en lo oculto, en la noche, para que nadie lo viera. Y dice así la Escritura: vino la noche y le dijo: Rabí. Otra cosa insólita, porque de partida ningún fariseo, ningún escriba reconocía la autoridad de Jesucristo. Sin embargo, este fariseo, este principal judío, le llamó Rabí, que quiere decir maestro. Rabí. Sabemos que has venido de Dios. Sabemos. Plural, no singular, plural. No tan solo este hombre tenía como esa sensación o ese deseo de conocer más acerca de Jesucristo, sino que dentro de los principales también habían otros que tenían el deseo de conocer acerca de Jesucristo. Cuando Nicodemo dice sabemos, está hablando de más personas. Quiere decir que Jesucristo también impactó este sector de la sociedad de ese tiempo. No tan solo, como veíamos domingos anteriores, ¿cierto?, no afectó tan solo a la parte del estatus bajo de la sociedad, por decirlo de alguna forma, judía, sino también a los escribas y a los fariseos de ese tiempo, algunos para bien, otros para mal. En este caso, afectó la vida de Nicodemo y de otros escribas más, que la Biblia no menciona. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Has venido de Dios como maestro. O sea, Nicodemo reconoció la autoridad que había en Cristo como maestro. Y Jesús podría haberle dicho: sí, está bien, tú reconoces mi autoridad, conversemos, hablemos. Sin embargo, Jesús sale con una respuesta, o más bien con una afirmación que no tenía nada que ver con lo que está hablando esta persona. En cierta forma, no tenía nada que ver. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como que no tenía ninguna lógica. Nicodemo vino donde Jesús y le dijo: yo reconozco que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es enviado del cielo. Reconozco tu autoridad, reconozco que eres un maestro. Y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No tenía sentido alguno lo que estaba diciendo, aparentemente. Sin embargo, cuando entendemos y comprendemos cómo era en ese tiempo el comportamiento de los escribas, de los fariseos, de los saduceos y todas las personas que estaban a cargo de la ley de Dios, a cargo de enseñar, instruir al pueblo la ley de Dios, a cargo de guardar la ley de Dios, podemos comprender más claramente lo que le estaba diciendo Jesucristo. El fariseo estaba acostumbrado a un sistema religioso en el cual la salvación y los bienes de Dios venían a través de las buenas obras. Si ellos guardaban la ley de manera estricta, perfecta, ellos eran bendecidos por Dios. Todas las personas que eran bendecidas por Dios era porque de alguna forma habían sido agradables delante de los ojos de Dios. Por eso que los pobres eran mal mirados, eran de cierta forma vistos como maldecidos por Dios, que no estaban haciendo lo recto. Sin embargo, estos hombres se esforzaban de tal forma, de manera de cumplir toda la ley en su totalidad, en lo más mínimo. Sin embargo, cuando este hombre viene a Jesús, podría haber esperado alguna palabra halagadora de Jesús, decirle: qué bueno que hayas venido, qué bueno que hayas reconocido mi autoridad, qué bueno que tú, que guardas la ley, que guardas los mandamientos de Dios, hayas venido a verme. Sin embargo, Jesús sale con otra cosa y le dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús otra vez, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Claramente, no era la respuesta y no era la conversación que esperaba tener Nicodemo con Jesús. No lo era. Porque siempre cuando Jesús habla en la Escritura, casi nunca habla lo que el hombre espera que hable. El hombre desea escuchar a Jesús algo, decir algo, pero muchas veces Jesús no habla lo que nosotros queremos que nos hable. Y así pasó con Nicodemo. ¿Qué tenía que ver todo esto? ¿Y qué puede tener que ver esto con nosotros hoy en día? Hay muchas personas dentro de las iglesias que creen que por seguir un sistema religioso, un cumplimiento de reglas, de estatutos, que creen que por tener una condición moral, se podría decir sobresaliente en relación a los demás, puede acercarse a Jesús o puede ser parte de lo que Jesús tiene para entregar. Este hombre vivió toda su vida a los pies de la ley, obedeciendo la ley, cumpliendo cada estatuto y reglamento que Dios había entregado en el tiempo antiguo. Sin embargo, Jesús le decía que de nada le servía eso si no nacía de nuevo. De nada le servía. Hay muchas religiones en el mundo que plantean que la salvación se gana a través de obras. Y sepa usted que todos los sistemas religiosos del mundo, sea budista, sea los musulmanes, sean mormones, sean testigos de Jehová, sean católicos romanos, todos los sistemas falsos plantean las obras como un camino para alcanzar un bien de parte de Dios. El cristianismo es el único camino y es la única enseñanza que muestra que la salvación es un don gratuito de Dios para el ser humano y que el ser humano no puede alcanzarlo a través de las buenas obras. Esa es la diferencia entre todo sistema falso y el cristianismo verdadero. Pero hoy en la iglesia se ha estado tergiversando esto, en la iglesia de Jesucristo. Y pensamos que por cumplir ciertos reglamentos, cumplir ciertas normas, vamos a poder alcanzar algún bien divino. Pero esto es por obra de Dios, es por gracia de Dios, por misericordia de Dios. Y le dice el Señor: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y después dice: no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Y el Señor sigue repitiéndole: es necesario nacer de nuevo. Y le sigue diciendo: es necesario nacer de nuevo. Mi hermano querido, este hombre salió de noche a encontrarse con Jesús, a conversar con Jesús, porque no quería que las personas lo vieran. Tenía en cierta forma una inquietud, tenía en cierta forma un deseo de conocer a Jesús, conocer su enseñanza, saber más de Él, pero el Señor le dice: es necesario nacer de nuevo. Nosotros, hoy en día, muchas veces hablamos de un encuentro con Cristo, pero la verdad es que los cristianos no pueden vivir de encuentros con Cristo. Más que un encuentro, la palabra nos habla de un nuevo nacimiento. Muchas personas dentro de la iglesia tienen encuentros con Cristo, pero su vida queda hasta ahí. La Biblia demanda un nuevo nacimiento, una obra de regeneración, transformación de vida. Así que nosotros no podemos impulsar a la gente a tener un encuentro con Cristo, tenemos que impulsar a la gente a buscar de Cristo para que nazca de nuevo. Porque no es lo mismo encontrarse con Cristo, hablar con Él, que nacer de nuevo. Y mientras la persona no nazca de nuevo, no puede ser salva. No puede ser salva. Dice aquí: no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora la pregunta es: ¿cómo sé yo si he nacido de nuevo? Porque puede ser que lleve mucho tiempo en la iglesia y tenga esta duda. Y tenga duda acerca si es salvo o no. En la vida del cristiano debe haber un momento, un día quizás, muchas veces las personas se acuerdan del día, Muchas personas a veces se acuerdan del momento, a veces fue un mes, una semana en que Dios estuvo tratando con la persona, pero debe haber un momento, un instante en la vida del creyente en que sepa que a partir de ese día su vida fue transformada y a partir de ese día hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Que ese día su mente, porque eso significa arrepentimiento, un cambio de mente, metanoia, un cambio de mente. A partir de ese día su mente fue transformada. Y ya las cosas que veía como bien, como normales y desagradaban a Dios, ahora sabe que es pecado y que desagradan a Dios. Y cada vez que usted comete esas faltas, usted entiende esto y viene el Espíritu Santo a su corazón y le convence de pecado. Por lo tanto, nosotros debemos saber y entender que para nosotros poder ser llamados hijos de Dios debe haber evidencia de que Cristo ha transformado nuestra vida. Hoy se hacen muchas campañas evangelísticas, muchos llamados evangelísticos, y pasan las personas adelante, levantan su mano y dicen: yo acepto a Cristo como mi Salvador y Señor. Pasaron los meses y nunca más se vieron a estas personas. La Biblia dice que a los que le confesaron Jesucristo como Señor, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Sí, es verdad. Pero a esto tiene que seguir la experiencia de una renovación, de un cambio de vida, de un cambio de vida. Yo acepto a Cristo, sí acepto a Cristo. Le pido que Él entre en mi corazón a través de su Espíritu Santo. Pero si la confesión fue verdadera y si realmente fui salvo, entonces en mi vida va a haber un cambio de actitud, un cambio de modo de ver las cosas. Y mi vida no va a seguir siendo la misma. Así que cuando usted vea a personas que a lo mejor alguna vez aceptaron a Cristo, pero ya no están acá, lo más probable es que nunca hayan sido recibidos por Dios y que nunca hayan nacido de nuevo. Porque cuando llegamos a Cristo, Él nos adopta como hijos. Y que yo sepa, Dios no es un mal padre que deja a sus hijos botados. Por lo tanto, es importante entender de que hoy, como iglesia de Cristo, necesitamos enseñar, predicar acerca de esto, del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Ahora, el asunto es el siguiente. Yo sé que he nacido de nuevo porque hubo un momento en mi vida en que Dios cambió mi corazón. Pero la otra evidencia es que usted permanece en el camino de Cristo. Permanece sirviendo al Señor. Porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si alguien viene aquí y me dice: yo un día acepté a Cristo, pero yo lo veo que está en el mundo y está ahogado en el mundo y que hace las cosas que hace el mundo y no siente ningún temor en su corazón, que no siente ningún arrepentimiento, que puede vivir y acostumbrarse a cómo vive el mundo, a mí en mi corazón entra cierta duda si acaso él verdaderamente es hijo de Dios. Porque yo no creo que Dios sea un mal padre, como le dije anteriormente, que deje botado a sus hijos. Cada vez que usted peca, cada vez que usted falla, cada vez que yo fallo, cada vez que yo peco, viene el Espíritu Santo y me convence de mis pecados. Cuando usted pueda pecar libremente y no sentir ninguna culpa en su corazón, quiere decir que hay un problema en su vida y que probablemente ni siquiera sea salvo, ni siquiera lo sea. Nosotros como hijos de Dios debemos tener un testimonio de conversión. ¿Lo tiene? Si yo di la oportunidad en esta hora para que cada uno de nosotros diera su testimonio de cómo Dios transformó su vida, ¿podría pararse aquí y decir cómo Dios transformó su vida o no tendría que decir? Porque quizás pasamos mucho tiempo dentro de la iglesia, quizás nacimos dentro del Evangelio, pero no tenemos una transformación. No hemos experimentado la regeneración, no hemos experimentado un nuevo nacimiento. Y por eso vemos a muchas personas hoy en día tratando de venir a la iglesia, tratando de cumplir con los mandamientos de Dios, tratando de servir de buena forma a Dios. Porque están al igual que este hombre Nicodemo, buscando a Dios, teniendo encuentros con Dios, pero su naturaleza no ha sido cambiada, no ha sido transformada. Por lo tanto, debemos entender que esto es más que una tradición, es más que el simple hecho de venir a la iglesia y alabar a Dios. Esto significa un cambio de vida, significa una transformación. Y mientras la persona que quiere, que está asistiendo a la iglesia, mientras la persona que está sirviendo en la iglesia en cierta forma, no tenga esta transformación de vida, está expuesto a que no pueda entrar en el reino de los cielos. Y por lo tanto, se ha enviado al infierno. Cuando Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunas personas interpretan esto como el bautismo y después el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu. El bautismo de agua y el bautismo del Espíritu. Pero cuando Jesús hablaba de esto, se estaba refiriendo al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, en donde aparece el nuevo pacto de Dios con su pueblo, con Israel y también con su iglesia. Restauración futura de Israel. 36, 25, el 26. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esparciré sobre vosotros agua limpia. El que no naciere del agua, ¿quién era el agua? Jesucristo, el agua de la vida y del Espíritu, dice. Y el Señor aún más ahonda en esto donde dice, les daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él transforma nuestro corazón. Un corazón insensible a su presencia, un corazón insensible a sus mandamientos, un corazón insensible a sus preceptos, a sus mandatos, por un corazón sensible a lo que Él es, a lo que Él manda. Insensible éramos nosotros a todo lo que tenía que ver con Dios. Quizás religiosos, sí, veníamos a la iglesia, adorábamos a Dios, pero nada más que eso. Hermano querido, el ser cristiano es una forma de vida y no se resume a venir a los cultos y nada más. Debe haber en nosotros una experiencia de transformación. Y este es el mensaje. No es nada más que esto. Transformación. Y si usted no la ha vivido, debe empezar a buscar de Dios y a pedirle por misericordia que pueda nacer de nuevo. Clamar a Dios misericordia para que Él lo salve. Porque la salvación es de Jehová, dice la Biblia. Clamar a Dios, si es necesario, de noche, de día, clamar a Él hasta que usted pueda sentir la seguridad de que su vida está a salvo, de que su alma está a salvo. Porque muchas veces usted ha dudado de esto. Muchas veces tiene miedo, tiene temor de que no se va a ir con el Señor. De que cuando Cristo venga, usted no se va a ir con Él. Y si no tiene la certeza de su salvación, probablemente es porque no tiene su salvación. Ha vivido dentro de la iglesia, ha servido dentro de la iglesia, pero no ha tenido un testimonio de conversión real. Como le decía anteriormente, si diéramos la oportunidad para que pasara algún hermano acá a dar su testimonio, ¿cuánto estarían dispuestos a pasar? ¿Cuánto tendrían algo que contar? Quizá usted ha estado dentro de la iglesia y Dios cambió su corazón igual. ¿Sabe? Hay algo que según la palabra es claro, a veces más difícil que dentro de la misma iglesia alguna persona se convierta a Cristo. Alguna persona que ha nacido dentro de la iglesia se pueda convertir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la persona que está dentro de la iglesia está segura que está bien. En cambio, la persona que está en el mundo, en cierta forma, sabe que lo que hace está mal. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿a quiénes fue Cristo? A los pecadores, a los enfermos. ¿Quiénes lo rechazaron? Los fariseos, los religiosos. Hoy pasa lo mismo. Hay gente dentro de las iglesias religiosas, acostumbradas a vivir esto por tradición, porque nacieron dentro del Evangelio, pero no han tenido un cambio verdadero en su vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros comprendemos esto, el cristiano que sufre una transformación en su vida, él experimenta un crecimiento espiritual. No se queda estancado, va creciendo espiritualmente cada día. Va en santificación cada día. Dios nos da la santidad que se llama posicional. Él nos pone aquí en este camino y dice, tú, yo te declaro santo a través de la sangre de Jesucristo. Pero ahora tú tienes que experimentar la santidad potencial. Cada día ir creciendo espiritualmente, cada día ir caminando en este evangelio y pareciéndote cada día más a mí, dice Jesús, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, dice la Biblia. Entonces, si usted ve su caminar estancado, si usted ve que lleva años en el evangelio y aún no ha crecido en el evangelio, que le cuesta hablar, que le cuesta testificar, clame al Señor, pídale a Él. A lo mejor sí, usted experimentó transformación, pero hoy está estancado. Dígale, Señor, yo soy tu obra. Yo soy tu obra. Tú me salvaste, tú fuiste el que me rescataste. No, yo no me salvé solo. Tú me salvaste. Tú hiciste un compromiso conmigo, no mereciéndolo. Tú te comprometiste conmigo. Tú me quitaste del mundo, tú me quitaste del medio del pecado. Tuya es la obra, yo pertenezco a ti. Si hoy estoy estancado, haz algo en mí. Soy tu obra, no me dejes solo, no me abandones aquí. Y le aseguro que el Señor vendrá a su vida, le restaurará y comenzará a crecer espiritualmente, a santificarse cada día a través de la palabra de Dios. Porque esto no es algo, hermano, carnal. Es difícil buscar a Dios en forma humana. A lo mejor se va a cansar. Nos vamos a lo mejor a aburrir, quizá vamos a orar y no va a pasar nada. Pero cuando oramos al Señor que su Espíritu Santo nos motive, nos mueva a buscarle a Él, entonces las cosas cambian, no nos cansamos, es una dicha, un placer estar en la presencia de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora, amén, en nuestros corazones, y podamos aprender cada día de ella y entender de que el Evangelio es verdad, es real. Y por eso hay muchas personas que hoy en día están en la iglesia y que antes sus vidas eran totalmente distintas porque sufrieron transformación, cambio de vida. Eso necesitamos predicar y eso necesita el pueblo hoy, una transformación, un cambio de vida. Orar a Dios para que en las campañas, en las predicaciones, Dios transforme las vidas y nazcan de nuevo y podamos ver frutos de arrepentimiento en aquellas personas que llegaron a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.